lo que han sido. Nadie más que tú, mi vida, me ha llenado de alegría. Desde que te vi aquel día, ya sabía que tú eras mía. Dame, dame, dame lo que quiero. Sabía que tú eras mía.